Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompaña a la sombra del cocotero, Sabino Méndez. Cuero negro de cabeza a los pies, coger tus manos, empezar a correr. Eres un rocker, eres un rocker, eres un rock, rock, rock. Ven y no darás tu brazo a torcer. Las manos sucias de trabajar, tu pelo colocado para no defraudar. Eres un rocker, eres un rocker, eres un rock, rock. Bienvenidos y bienvenidas a la Isla de Encanta. Hoy también náufrago en nuestras costas, un poco de sequía entre medias porque ha habido unos días que los hemos tenido en el dique seco a todos estos chavales, César. Festejando, buenas tardes. Más que nada. Es lo que tienen las fiestas, que hay que santificarlas. Hay que hacerlo, tío. Y si tenéis el buen criterio de seguir escuchando es porque tenéis el 100.4 de la FM si estáis escuchando desde Madrid a través de Radio Círculo, o bien el 92.9 de la FM si estáis en Bilbao y alrededores a través de BFM Radio. Y bueno, a través de internet en todos esos sitios donde se nos puede hacer clic y sobre todo el estandarte que es www.lareadeencanta.es. Ahí están la infinidad de programas que llevan ya a las espaldas y este 287 que es el de hoy. Pues hechas las presentaciones del programa, vamos a pasar con las presentaciones de la persona que nos acompaña hoy aquí a la sombra del cocotero. Él es Sabino Méndez. Sabino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, con mucho frío, sí, días aquí, sí. pero bien, como siempre, funcionando. Nos ha pillado el temporal incluso aquí, que estamos acostumbrados a un clima muy cálido en la Isla de Encanta, pero también ha pegado un fuerte zurriagazo. Y estamos pues hoy con la chasca, la mantita, con las orejeras, los guantes, todo, porque hace un frío que pela. Estos fríos polares que nos van a dejar patitiesos, pero vamos a intentar combatirlos con buena música y el calorcito de la conversación. Hemos empezado escuchando una canción de que tiene muchos años, Rocker. Una canción que escribiste hace en el año 82 o por ahí, ¿no? Pues no sé, la tocábamos ya con Loquillo y Los Intocables, con el primer grupo que hicimos, ¿no? Y no sé exactamente si era una versión de también, no, bueno, era parecido a una imitación, no sé si creo que la hizo Carlos Segarra, de una canción de Robert Gordon que se llamaba Black Slarps, que se usaba un poco la propia fonética para hacer, como esa canción dice, rocker, para jugar con el compás, ¿no? Y lo hacíamos, vamos, o sea, de una manera puramente autodidacta, ¿no? Veíamos esas canciones de Robert Gordon y lo que intentamos es imitar lo que veíamos que hacían fuera a nuestra manera, ¿no? Pero es una canción divertida. Desde luego que sí. La hemos extraído de un single de vinilo en el cual pues efectivamente había un tema que se llama Autopista, que era el que daba el que daba título al single, y luego dos canciones más, esta y un tema de sí firmado por Carlos Segarra. Sí, sí, sí. En toda esa época había mucha promiscuidad y todos los grupos, uno tocaba con uno, otro tocaba con otro, nos invitamos a los locales de ensayo y muchas veces al final no quedaba claro de quién era, quién había hecho la canción, ¿no? Y ahora escuchándolas, lo que es muy divertido, pues yo creo que esta debe ser como del 80, estamos hablando de casi 30 años después, ¿no? El otro día escuché una que se titulaba literalmente, y es así que la escribí yo, de cabo a rabo, o sea que soy el responsable y el culpable, se titulaba Enamorado de la dependienta de la tienda de patatas fritas. Sí, y yo el recuerdo que tenía esa canción, cuando la escuché dije, pero qué brutos que éramos, iba a toda velocidad y recuerdo que habían frases que no sé cómo Loquillo llegaba. Loquillo siempre ha tenido unas limitaciones vocales evidentes, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocerle el mérito de cómo llegaba a meter tantas palabras por minuto, tan rápido, ¿no? Y a ritmo, ¿no? Recuerdo que había una frase que era algo así como: si en un arrebato pongo la mano en su teta y hago como quien ha sido un casual, que lo cantaba a ritmo, decía, si en un arrebato pongo la mano en su teta y hago como quien ha sido un casual, pues yo creo que hay que reconocerle a Loquillo que realmente tenía swing y tenía aquello que hay que tener como rocker para cantar esas cosas, ¿no? Pero bueno, que hace mucha gracia escucharla ahora, ya que los nervios se han calmado un poco, que la sangre no corre tan deprisa por mis venas, y decir, caray, pero qué brutos que éramos. Lo pasasteis bien. Para quien no lo sepa, sea muy jovencito o haya estado pues fuera del planeta Tierra en los últimos 25 años, decir que Sabino Méndez formaba parte de la banda de Loquillo, de Loquillo y Trogloditas, que escribiste un montón de canciones, buena parte de su repertorio, y que ahora pues te dedica sobre todo a escribir. Sí, bueno, era lo que me he dedicado toda la vida, pero me he dado cuenta luego con el tiempo, ¿no? Porque en aquella época venía muy mezclado. Pensad que el primer grupo lo montamos con 18 años y grabamos el primer disco con 19. Entonces era prácticamente como todo, era como la vida era un juego, ¿no? Jugabas a todas las barajas, ¿no? Y claro, luego con el tiempo me he dado cuenta que siempre yo tenía el papel del que escribía en los grupos. Quizás porque precisamente notaba que como guitarrista era muy limitado. Siempre me encontraba con guitarristas mejores que yo en los grupos, de los cuales siempre aprendía. Y veía que mi fuerte era al revés, era construir las historias, hacer las letras, buscar las frases, imaginar una pequeña narración de 2 minutos, una pequeña escena callejera. Y que normalmente cuando hacía eso sí que tenía más... llamaba más la atención, o se centraba a mí más la atención que haciendo lo otro. Y a la larga me he dado cuenta de que lo he hecho en toda mi vida, ha sido bajo un formato u otro siempre escribir. Canciones, libros, artículos de periódico, de todo. Y ahora, ¿cómo se ve todo el panorama, todo el circo rockero desde la distancia? Bueno, claro... cuando hablábamos antes de esas canciones que decía yo, bueno, ¿cómo tocábamos tan rápido y cantábamos tantas palabras por minuto? Bueno, es que teníamos ciertas ayudas de la química muchas veces, ¿no? Para tocar y cantar tan rápido, ¿no? Y entonces ahora lo que sí noto, evidentemente, es que era, en aquel momento era como una eclosión callejera, era un momento histórico del país, que llegaban de golpe un montón de cosas que hasta entonces no habían llegado por la dictadura franquista. Y era más cutre, pero también más un poco más aventurero, no estaba tan profesionalizado. Ahora está mucho más profesionalizado, da gusto escuchar según qué cosas, da gusto, por ejemplo, ir a tocar, cuando Loquillo me invita cada X tiempo a uno de sus conciertos, llego allí, traigo mi guitarra, se la entrego a un muchacho, que es el backliner de guitarras, no vuelvo a ver mi guitarra hasta el momento de salir al escenario, que está perfectamente afinada, y me la cuelgan, o sea, es como el sueño, ¿no?, del millonario de rock and roll, ¿no? Claro, eso comparado con la época que afinábamos detrás de los amplificadores, ocultándonos al público justo antes de empezar para que no nos vieran y tenías que estar pendiente de 20.000 cosas a la vez, ¿no? Pues todo ese medio entonces no existía, ese medio profesionalizado, ¿no? Pero a la vez, bueno, ha pasado lo que siempre suele pasar en estos temas, cuando ha entrado la profesionalización y el gran dinero, todo es más previsible. Es decir, es más difícil que hayan sorpresas, es más difícil que surja... Y hay que pensar que el arte, en el fondo, siempre, lo mejor del arte siempre viene gracias a las sorpresas. O sea, la historia, la literatura, de las novelas, de todo, lo que nos cuentan es normalmente personas que no hacen lo que se espera de ellos, ¿no? O sea, quedan sorpresas, ¿no? Y eso provoca que ahora pues a veces es más difícil salirte un poco de esos raíles tan profesionalizados y todo es un poquito más previsible. No me atrevería a decir un poquito más aburrido, porque afortunadamente hay más gente haciendo cosas y todo es igual de divertido, pero sí que es un poco más previsible. Ahora, para los que estamos envejecidos como nosotros, va bien un poco de tranquilidad, ¿eh? Va bien que te cuelguen la guitarra cuando, cuando sales a tocar, ¿no? O sea, las cosas han evolucionado, gracias a Dios. Sí, para bien de todos. Para bien de mis arterias y mi salud, sí. Luego, para bien del arte creativo en general y tal, lo que te decía, yo creo que afortunadamente siguen... Como sigue habiendo mucha inquietud en todas partes y sigue saliendo mucha gente joven que hace cosas, pues siempre no nos vamos a aburrir nunca. Yo creo que ahora también, que lo hemos hablado muchas veces aquí en la isla con gente que ha venido, también las nuevas tecnologías han permitido que mucha gente que a priori no pudiera tener un acceso tan directo, que se lo cuece y se lo come, se lo da y lo vende en sus conciertos directamente. Que eso a lo mejor vosotros al estar en la... Pues cuando hablamos de esta canción, al hablar de la época del vinilo, pues era impensable en que tú pudieses llegar a tocar y ofrecer al público, digamos, el formato o el medio físico para que se lo llevara a casa y lo siguiera escuchando, no siendo las cintas, a lo mejor. Exactamente. Cintas ya, de casete. Ya sucedía, que era curiosísimo. Eso, fíjate, el ser humano siempre tiene aquella astucia de intentar conseguirlo de alguna manera. Entonces existían cintas cassettes, conciertos pirata grabados en cinta cassette que se vendían en los mercadillos como de aquí del Rastro, uh-huh, o en Barcelona Los Encantes, con conciertos grabados de una calidad ínfima. Esas cintas muchas veces están sirviendo ahora para las ediciones de coleccionistas. Con los medios tecnológicos se limpia el ruido de fondo y se extracta algún tema para que se vea lo mal que sonábamos en directo. Para que, ¿no?, se vea que es real. Y lo brutos que éramos, ¿no? Pero bueno, es, a mí lo que más me llama la atención, de normalmente con un cambio tecnológico siempre nos da la sensación de que estamos frente a un mundo nuevo o algo así y tal, ¿no? Y yo siempre detecto al final las mismas viejas astucias. O sea, el ser humano es muy antiguo y el mundo muy viejo, ¿no? Como decía alguien hace poco, dice... Internet sí que ha cambiado muchas cosas del mundo, pero no ha inventado al ser humano. No, no, no. Es decir, no ha inventado el mundo. Se siguen practicando en Internet, en otro medio, las mismas picardías, las mismas picarescas, las mismas cosas hermosas, las mismas estafas que se practicaban en otros medios diferentes, ¿no? Y sí que hay una cosa muy importante, que es que nosotros, en aquella época, conseguías un día salir en televisión y era un hito nacional. Es decir, los que te veían se acordaban para los próximos 5 o 6 años porque... No había tanta oferta. Fácil. Ahora el gran problema que tienen los creadores jóvenes cuando salen es no quedar sepultados entre esa inmensa oferta que hay. O sea, tecnología tiene siempre, sí, como todo el progreso, dos filos. Por un lado te permite más acceso a posibilidades de llegar a la gente, pero luego, como todo eso disfrutan todos, quedas sepultado entre las olas. Yo por eso siempre recomiendo a todo el mundo que se apee un poco del mainstream, de las recomendaciones generalistas, de las cadenas, de las televisiones, de los grandes almacenes, y rebusque los cajones estos raros de compacts y de discos, porque normalmente ahí da más trabajo. Claro. Tienes que ver o escuchar muchas cosas a veces infumables, pero ahí es donde a veces de golpe encuentras la perla que va a ser el genio de la próxima década o cosas así, ¿no? O por lo menos esos grandes éxitos de andar por casa que todos tenemos y que todos hemos ido recopilando a lo largo de nuestra vida de aficionados a la música. Y Sabino, pues lógicamente también lo es, lo sigue siendo, y ha tenido la deferencia de traernos unas cuantas canciones para compartir aquí con nuestra distinguida audiencia. Así que, si te parece, vamos a escuchar una de ellas. Sí, sí, y me lo tomo muy en serio porque como buen antiguo coleccionista de discos que era, has hecho lo peor que le puedes hacer a un tío así, que es decir, escógeme, hazme una lista de varias canciones. Me has tenido loco una semana porque no quería dejar a nadie fuera. Pero al final he decidido empezar por una, porque como supongo que hoy hablaremos de rock and roll, lo habéis empezado con Es un rocker, y una para dejar bien claro cuál es mi idea de lo que es rock and roll, lo que yo creo que es el verdadero rock and roll, y es lo que vamos a escuchar ahora. Pues venga, vamos con ello. Es un tema de Dr. Feelgood, ¿no? Exactamente, Going Back Home. Vamos con ello. Oh, Como diría aquel, rock and roll en estado puro. Pues sí, desde luego que sí. Dr. Feelgood, pues uno de los grupos fundamentales de una escena que se llamó Pop Rock, si no recuerdo mal, y que tiene un disco del que estábamos ahora pues comentando la jugada, que se llama Stupidity, que es pues pilar fundamental, ¿no? Sí, sí, para mi gusto uno de los discos en directo, como debe ser el... esa es la idea que tengo yo de lo que debe ser el rock and roll, una música popular callejera que viene del rhythm and blues negro, y tal como es, o sea, en estado puro, sin retoques, es decir, es un concierto que dieron en Canby Island en el año 76, una cosa así, estupendamente grabado, escuchas las rítmicas, las armónicas y no hay ni un fallo, o sea, llevaba mucho local de ensayo encima. Y claro, Dr. Feelgood era un grupo que, al ser del movimiento este que comentabas, del pop rock, que fue como una escena londinense, pero de una excelentísima calidad, que salieron músicos buenísimos de ahí, pero no estar identificado con un movimiento sociológico como el punk o como el hippie, quedó un poco olvidado. Y curiosamente es de los que han dado, sobre todo al nivel técnico de ejecución en rock and roll, yo creo que los mejores instrumentistas, tíos que eran capaces de grabarte en directo sin ningún fallo, iban cuadradísimos y eran capaces de hacer verdaderas virguerías. Como comentario, sea simple, para que os hagáis una idea, Wilco Johnson, el guitarrista de Dr. Feelgood, que toca en esta grabación, que hace solista y rítmica, solo tenían un guitarrista a la vez, toca sin púa, toca con los dedos de la mano. La guitarra eléctrica tiene cuerdas de acero. O sea, imaginaos el daño que hace y el callo que tiene en la mano para tocar de esa manera. Y es una técnica que él ha conservado, es como un filólogo. El Wilco Johnson, su historia es curiosísima, es como un filólogo del rock. Él en realidad era profesor de literatura. Y dejó de dar clases de literatura porque decía que se aburría mucho y su pasión era el rhythm and blues, ¿no? Y entonces, como buen filólogo, lo que hizo fue recuperar la manera de tocar de un tipo que se llamaba Mike Green, que tocaba en un grupo del cual nosotros, como Controgloditas, habíamos hecho versiones, Johnny Kidd and the Pirates, de los años 60, que tocaba con los dedos de la mano, una guitarra eléctrica, que es durísimo, ya os digo, porque las cuerdas son de metal. Pero, lógicamente, te permite hacer unos juegos con el pulgar, unos juegos rítmicos, que la púa no te lo permite hacer, ¿no? Entonces, Wilco Johnson es interesantísimo cuando toca ir a sus conciertos, ponerse en primera fila y ver esa técnica, porque hace una cosa, pero la hace muy bien, ¿no? Y curiosamente esa técnica al final consigue el mejor sonido, probablemente el sonido más puro de rhythm and blues, evidentemente en esta canción que hemos escuchado combinado con la armónica de Libby Yokes, que era un armonicista y un vocalista estupendo, y para mí esto es la máxima expresión de aquella cosa, aquella música callejera que te da marcha, como el jazz, interpretada en directo, sin recording, sin ninguna grabación encima. Y ese momento, digamos, de verdad, de vida, captado en el del año 76 y que luego lo puedes escuchar tú perfectamente y bailar a modo, porque encima esto lo puedes bailar en una discoteca y volverte loco. Es con ese redoble de entrada del batería que es como una ametralladora, ¿no? Uh-huh. Esto para mí es el rock and roll, lo que será siempre. Y luego, eso sí, ojo, admito todas las variaciones, pero a la larga vuelvo a las fuentes de los buenos y viejos Dr. Feelgood. Uh-huh. Wilco Johnson, que también estábamos comentando ahora mientras sonaba este Going Back Home, que estuvo hace pues unos meses tocando aquí en Madrid, en el Gruta 77, y que dejó, por las crónicas que pude leer en su momento, dejó buen sabor de boca. Así que nada, si nunca os habéis arrimado a la música de Dr. Feelgood y lo habéis hecho en esta ocasión por primera vez, pues ahí tenéis un hilo bastante interesante del que tirar y del que han tirado un montón de músicos. Me viene a la cabeza, sin ir más lejos, José de Santiago, es súper fan de Dr. Feelgood y de Wilco Johnson. Y de toda esta generación, yo creo que todos estos compositores, guitarristas a la vez, como José de Santiago, como lo que fueron los primos Nacho Vega y Antonio Vega y todos estos conocíamos muy bien a toda esta generación de guitarristas, ¿no? Porque eran gente muy humilde, o sea, no solo estaba Wilco Johnson, ¿no? Sí, eran grandes técnicos, unos guitarristas excepcionales, ¿no? Y veíamos que la fama se la llevaban Mark Knopfler, de Aerosmith, Streets, etcétera, estos que tocaban como limpio, o los heavies, estos que tocaban a todos los Carl Lewis del mástil, que decíamos nosotros, ¿no? Pero ese punto justo entre técnicas muy complicadas, que aparentemente no lo parecen, pero que son muy... conservarlas encima y luego una calidad de ejecución impresionante. Hay dos anécdotas. Aparte de Wilco Johnson, estaba Brinsley Schwartz, que era el guitarrista de The Rumor, el grupo de Graham Parker, que yo creo que hasta Duncan Du, Diego Vasallo y Mikel Erentxun lo habían querido de productor para sus discos, porque era un hombre de una calidad musical excepcional. Y cuando estuvieron grabando en Londres, se lo encontraron trabajando de luthier en una tienda de guitarras. Es decir, que cuando acababa sus sesiones de tocar para otros, para un disco de Duncan Dunn, para el que fuera y tal, ¿no? el hombre se iba a la tienda de guitarras a seguir trabajando, es decir, que vivían un poquito de espaldas a la fama. Y otro gran ejemplo es Dave Edmunds, productor también de muchos grupos de esos del pop rock. Yo lo he visto hacer una versión de La Danza del Fuego, clásica, en guitarra eléctrica, versión así, rhythm and blues, sin fallar una nota, impresionante. O sea, unas cosas. Y luego, ya sabes, por las leyendas o por los momentos comerciales, la fama se la llevan Edge de Bono, de U2, perdón, o Mark Knopfler, que también son grandes guitarristas, o Eric Clapton, que es excelente. Pero no hay tanta descompensación como la fama luego. En algunos casos incluso podrías decir que son mejores o más famosos los otros, ¿no? Y luego, claro, luego están ya los míticos, que ya van asociados a una época, como Hendrix, como tal, que ahí ya ponemos más cosas, ponemos cambios sociológicos o de revoluciones, de alguna manera, de costumbres. Pero tengo mucho cariño por estos, digamos, pequeños artesanos, ¿no?, que son de una calidad excelente. Y hace poco hablaba con un músico joven, bastante joven, que decía que a él en realidad que no sabía si estaba haciendo arte con su grupo. Es Fuentes, de un grupo de Barcelona, se llama The Unfinished Sympathy, pero prefería pensar que lo que estaba haciendo antes que un trabajo artístico era un trabajo de artesanía, un trabajo artesanal. Y al fin y al cabo, pues eso es uno de las cosas claves, de los puntos claves, ¿no?, que hay en este oficio de rock and roll, precisamente por eso, porque es un oficio, ¿no? Sí, y además, sobre todo, si es vocacional, te ayuda mucho. Cuando vienen los tiempos duros, no te planteas dejarlo, porque es que simplemente es que te das cuenta de que has nacido para hacer eso y lo harás pase lo que pase, ¿no? Y eso te ayuda a sobrellevar las épocas más o menos duras, ¿no? Saber que es que forma parte de tu vida, ¿no? Y te mantiene feliz, de alguna manera, es lo que tienen los músicos vocacionales, ¿no? Que no se van a aburrir nunca, pase lo que pase. Eso que se llevan, sí, señor. Sí, señor. Julio, ¿te escuchamos otra canción? Venga. Pues vamos a escuchar uno de los clásicos del repertorio de Loquillo y Troglodita. Es una canción que se titula Cadillac Solitario y que suena de esta manera. Luego comentamos la jugada con Sabino. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Yeah. Cadillac Solitario, una de las canciones emblemáticas del repertorio de Loquillo y Trogloditas, que bueno, pues sonaba así en su versión, digamos, primigenia, original, incluida en El Ritmo del Garaje, ese disco que de alguna forma pues empezó a poneros en el mapa y que ha pasado a la historia del pop español como, pues, como un hito ahí, pues un disco importante. Sí. Que además es un disco, disculpa Sabino, un disco que de alguna manera establece una conexión entre Barcelona y Madrid en plena eclosión de la movida, ¿no? Sí, fue una cosa curiosa, porque nosotros el primer, digamos, fue como tres escalones, ¿no? En 1980 nos pusimos un poco de moda como grupo de culto con Los Intocables, gracias a Rock and Roll Star. Como era en aquella época que la movida empezaba, una incipiente movida en Madrid, y éramos como, en Barcelona también hay vida inteligente, también se mueven cosas, también pasan cosas, ¿no? Pero el salto, digamos, a ser ya un poco el hit de la independencia, que hubo en aquel momento hubo como un panorama independiente hecho con singles de vinilo centralizado aquí en Madrid, que fue lo que se llamó la movida, ¿no? Que de ahí radió toda España, de Galicia llegaron Siniestro Total, de Ribos Arias y Poch de San Sebastián, de Danza Invisible desde Andalucía. Pues esa escena independiente, que ya digamos, si la escena de culto eran 3.000 copias de venta, ya eran 8.000, 10.000, 12.000 copias, fue este disco, El Ritmo del Garaje, que realmente es lo que tú decías, hizo como un puente entre la Barcelona, ese movimiento rocker que había en Barcelona, y el movimiento que había en Madrid, que era como, ya era más amplio. Habían rockers, pero también habían punks, habían lo que entonces se llamaban New Waves, que eran como poperos, había mods, había... Y todo eso... Aquí en Madrid supieron entretejerlo de una manera para darle identidad propia, hasta tal punto que llegaban periodistas japoneses preguntando dónde vivía la movida, la señora esa y estas cosas, ¿no? Cosa que en otras ciudades no supieron hacer. En Barcelona había un claro movimiento rocker y mod, había también un poco de punkis y tal. Estoy hablando del año 80, estamos hablando de 5 años después de la muerte de Franco, cuando todo ha empezado a eclosionar y la juventud de esa época pues busca salidas, busca expresarse a través de modas y tal, ¿no? Pero realmente fue aquí en Madrid donde se tejió de una manera más sólida, donde también era más divertido, era más interclasista, no eran compartimentos estancos, todo el mundo se juntaba, todo el mundo quería salir, beber, follar, claramente. Y bueno, fue una época muy bonita y nosotros tuvimos la suerte, quizás porque fuimos el único grupo de Barcelona que realmente empezamos a frecuentar sin complejos Madrid, porque nos gustaba y era muy divertido. Y luego también un poco porque habían rockers en Madrid, pero quizá había muchos, pero no tuvieron su grupo, de alguna manera, ¿no? Su grupo emblemático. Recuerdo que habían unos que estaban muy bien, que se llamaban Mario Teni y Los Solitarios, pero no llegó a cuajar ningún grupo así con la mezcla entre rockers y punk, que también el punk había sido la gran revolución del momento, como nosotros llegamos a cuajar en Barcelona y se produjo aquí en Madrid, en cierto modo. En Madrid nos sentíamos tratados como si fuéramos los Clash españoles, ¿no? Cuando veníamos, recuerdo la fiesta del estudiante y la radio, un concierto multitudinario que se hizo en el pabellón de deportes. Ahí, a partir de ahí, claro, nosotros lo que hicimos es, nos trataban tan bien que a toda esta gente los invitamos a participar en un disco, aunque fuera a colaborar, a hacer un coro o algo así, y apareció El Ritmo del Garaje, donde estaban desde Poch, que murió, desde Ribos Arias, hasta... Ana Curra, de Parálisis Permanente, Olvido Alaska, todo un plantel de gente de aquella época, Julián Hernández, de Siniestro Total, y todos andan tocando por ahí una cosa u otra, desde una guitarra muy bien tocada country, que toca en Quiero un Camión, Julián Hernández, de Siniestro Total, a yo que sé, a unos bongos que tocaba a lo mejor, o un coro que tocaba Poch, puramente anecdótico en otra... Pero sí, fue un disco realmente bonito, sobre todo porque todos teníamos 20 años. Estaba Ulises de Gabinete también. Ulises Montero de Gabinete Caligari, efectivamente, sí, sí, sí. La verdad es que os lo tuvisteis que pasar teta, ¿eh? Bueno, yo tengo un recuerdo precioso y lo que pasa es que, bueno, yo supongo que cualquiera que escuche ahora esto, que se acuerde sus 20 años y a la que haya tenido un poco de colorcillo, si ha tenido la suerte de con 20 años caer en un medio donde había gente de su edad, variopinta, con ganas de hacer cosas, evidentemente se convierte en una fiesta. Acompañó un poco que el país tenía ganas de fiesta. Salía de una noche franquista muy gris, una sociedad muy gris, y todo era un deseo de color, un deseo... Y en realidad el país era muy cutre, ¿eh? O sea, recuerdo que era un país de aquellos de Renault 12 con el tubo de escape roto y habían pocas papeleras y no estaban las calles tan limpias, no habían calles peatonales. Pero ahí te demuestra que un poco es el elemento humano, ¿no? El que marca la diferencia, ¿no? Y lo curioso es dos cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Que en cuanto a costumbres, posteriormente... quizá por la ingenuidad aquella a los 20 años y no saber exactamente dónde estaban los límites, vi desde cosas que eran mucho más avanzadas o vanguardistas a que las actuales, de tal manera que a veces cuando vemos las propuestas fetichistas de Dita y todo esto, pues nos parecen como un chiste comparado con algunas de las cosas que vimos en aquella época. Y también al revés, en algunos sectores donde se imaginaba que aquello era vicio, Sodoma y Gomorra, yo qué sé, en torno a Almodóvar o en torno a Fangoria y o a Dinarama y todo esto y tal, pues sí, a veces había de todo, pero a veces había épocas que realmente era pues casi como muy adolescentes, casi monjil, ¿sabes? Aquello de nadie va con nadie, pues por timidez, por... O sea, que fue una época muy curiosa. O sea, vimos desde cosas de las cosas más avanzadas hasta luego también lo que hay a veces de morbo o de imaginación que en cómo quiere ver los hechos históricos a veces el público, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que pocas veces, que es un privilegio haber vivido con 20 años, haber caído simplemente por ser aquello de el tipo que pasa en aquel momento por ahí y a esa edad en un momento de cambio del país donde todo estaba mucho menos ya catalogado que está ahora. Qué suertecita. Pues sí, la verdad es que nosotros éramos muy jovencillos todavía para ir a frecuentar según qué ambientes. Pero bueno, algo no. A mí me llegaba algo a través de la radio y esas cosas. La principal suerte también es haber sobrevivido, porque esa es la parte negra que podíamos hablar, pero hay muchos que desgraciadamente pues tampoco ya no lo podrán contar, ¿no? Y fue un poco debido a los excesos de esa época, ¿no? Y también la falta de información, claro. Bueno, Sabino, ¿escuchamos otra de las canciones que nos trajiste? Pues sí, ya que hemos escuchado un poco la idea de lo que para mí sería rock and roll, hemos escuchado la idea de lo que sería para mí el rock and roll canónico en versión marcha, para divertirse y tal. Pero vamos a escuchar con el mismo sonido eléctrico y descarnado y tal lo que sería la idea de lo que yo creo que ha de ser una balada, una canción de rock and roll, de esas hermosas, enternecedoras, vibrantes y que también, pues eso, que los rockeros tienen su corazoncito. Claro que sí. ¿Quién la toca? Es una canción de, me parece que el primer disco, no recuerdo el primero o el segundo, no, del primero. El primer disco de Mink DeVille, el grupo de Willie DeVille, que luego lo dejaría después de 3 LPs para seguir en solitario como Willie DeVille. Está la guitarra de Louis X. Erlanger, otro gran guitarrista que a lo mejor no hace grandes escalas, pero fijaros qué delicadeza de toque tiene, porque es una balada para darle expresión a lo que canta. Y es la máxima expresión de lo que sería pues el rock de la calle. Escuchémoslo. Mink DeVille. En Venus of Avenue D. There she goes, there she goes, in her high-heeled shoes, in her silk stockings, and her dress is so tight. all right. Now on a rainy afternoon, I asked you, wanna ride my car? I knew it couldn't be too soon. I knew a love would go far. I see you walking down the street. She looking good enough. She my inspiration, Justin Ray. Of Avenue D es la canción de Ming DeVille que acabamos de escuchar por cortesía de Sabino Méndez, que hoy nos acompaña aquí en la Isla de Encanto en nuestro programa número 287. Sabino, muy chula la canción, ¿eh? Sí, cuando a veces ponemos canciones como Cadillac Solitario y todas estas cosas, pues os dais cuenta que queríamos hacer, escuchábamos esta música y queríamos hacer algo similar y nos salió otra cosa absolutamente diferente, ¿no? Pero os habéis fijado en el detalle al principio de los chasquidos de los dedos, de cómo la suavidad del arpegio de la guitarra en el principio lento de la canción. A mí me parece la máxima expresión de lo que es una balada de rhythm and blues hecha por chicos jóvenes blancos de suburbio de ciudad, que es la música de la que hemos mamado los últimos 30 años, la música popular eléctrica, realmente es eso. Ya el folclore actual. Y fijaos también cómo arrastraba, por ejemplo, en el stop, cuando pronuncia el cantante Willie DeVille, un grandísimo cantante. Un poco yo creo que perjudicado porque no tuvo una imagen pues tan vendible como otros, porque tenía una voz muy aguda, por sus malos hábitos, que le daban mala fama, pero que sería en cierto modo, pues está a la misma altura de calidad que el hiperfamoso Bruce Springsteen, ¿no? O que, como ha pasado con otros autores, Elliot Murphy, etcétera, que practicaban esa especie de rock de cantautor, balada callejero, que yo creo que, en ciertos modos, ha creado escuela. Ahí están Quique González, ahí está Nacho Vegas, y un poco nacen de aquí. Pero en esta interpretación del primer disco de Willie DeVille, Cabreta, a mí me parece que es que la sensualidad que consigue transmitir con esos arrastrados de su voz, los chasquidos, consigue esa máxima expresión de para mí lo que es la sensualidad del rhythm and blues, que genera luego todo el rock and roll, todo ese efecto que hizo en nosotros, pobres jovencitos de los años 80. Has citado a Quique González, a Nacho Vegas, a músicos de nueva generación que están haciendo también muy buenos discos, que están llegando a un montón de público. Joven y menos joven también, en el caso de estos dos en concreto. Más o menos estás al tanto de lo que va saliendo, de lo que se va haciendo en el rock español. Pues sí, sigo todo, y lo curioso es que me pasa una cosa que supongo le pasará a mucha gente antes, a lo mejor por provenir de la generación que coleccionábamos discos en vinilo o que esperábamos el concierto, la gira concreto de tal, que ahora Sigo el panorama, sé dónde están todos, sé más o menos las cosas nuevas que van saliendo, incluso alguna innovación, pues claro, no es muy conocida, pero seguir carreras, como seguía antes, que antes era muy normal, que te enamorabas de este disco de Mindeville y estabas absolutamente pendiente de cuándo iba a salir el siguiente. Uh-huh. Pues ahora es muy difícil, ahora me voy entrando en los trabajos que hacen todos estos nombres que te digo, pero a veces se me salta uno o se me pasa uno en medio porque hay tanta oferta. Uh-huh. Y quedan, lo que comentábamos un poco antes, sepultados unas cosas por otras, que de golpe y porrazo vuelves a engancharte con una canción de un autor de estos o de un grupo o algo así, y coño, te enteras que ha hecho dos discos en ese intervalo que tú no habías escuchado el último, y vuelves hacia atrás a buscar el otro a ver si es tan bueno. O sea, que ahora es curiosísimo. El panorama, digamos, de cómo llega la actividad de los artistas a la gente ha cambiado. Y estamos hablando de una persona que trabaja en el medio, es que está un poco al día. Imagínate, pues ya simplemente el público que trabaja en otra cosa y que lo tiene como su hobby, su entretenimiento, su afición, ¿no? Pero vamos, sigue ocupando una parte fundamental en tu vida, la música, pese a que pues te dedicas a escribir tus libros, tus artículos, a viajar, estudiar, en fin, un poco... Sí, sí, sí. Por dos razones. Primero, yo supongo que por una ya de formación, al haber empezado tan pronto, a los 19 años, yo sigo durmiendo al pie de mi cama y una guitarra en su pie. Es decir, que me sirve incluso para relajarme, a veces hacer escalas mientras estás pensando en otra cosa, o porque tienes que preparar un artículo o algo así, o porque aquel día no te apetece trabajar o lo que sea. Es mi modo de relax, coger la guitarra y tararear, jugar con la música. Tiene una virtud terapéutica, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro, una cosa muy curiosa, que es que al haber pasado al mundo de los escritores, el mundo de los escritores, pues claro, puede parecer muy bonito desde fuera, ¿no? Uno se puede imaginar que son como una especie de marajás que están entre cojines, suena el teléfono, entonces se llaman, dadme un artículo sobre tal cosa, uy, qué bien, cómo me apetece. No, en realidad, la vida del escritor es bastante obsesiva. O sea, es lo que he descubierto, sobre todo para uno que viene del rock and roll, ¿no? No me podía imaginar, claro, son señores que están todo el día sentados frente, peleándose con las palabras, con lo cual deben desarrollar una próstata del tamaño de un balón de fútbol, por lo menos, por al estar todo el día sentados. Y muchas veces eso te psicotiza mucho, ¿no? Pasar de estar encerrado con cosas absolutamente mentales, ¿no? Abstractas, que trasladas al papel comentando temas o hablando de diferentes cosas, se te pasa el día encerrado. Y luego salir muchas veces del medio profesional es igual de obsesivo, ¿no? Por eso descubrí enseguida que el medio de los escritores tiene maravillas, verdaderos chispeos intelectuales maravillosos. O sea, es muy alentador, es muy inquieto, o sea, te descubre muchas cosas. Pero lo que es la vida social entre ellos o el tipo de vida que llevan a veces es un poco psicótica, obsesiva. No me extraña que hayan tantos escritores un poco raros, ¿no? Uh-huh. Y la música lo que permite es todo lo contrario. Si la escritura es una cosa individual, encerrada y tal, la música es social. Tienes que tocar con otro para realmente disfrutarlo, has de contactar con el público. Y luego los músicos, pues esa es la gran diferencia. Siempre hemos sido como más gitanos, ¿no? Más nómadas, más flaners, paseantes, nos gusta. Entonces, no perder el contacto con ese mundo de la música siempre me ha parecido muy sano. De tal manera seguí haciendo, hice un grupo al dejar loquillo, a pesar de que me dediqué básicamente a trasladarme a la literatura y a estudiar filología. Monté un grupo de pueblo, podríamos decir, con la gente que vivía conmigo en Sitges, que era un grupo de... Intenté que fuera un poco como los de Pop Rock, para tocar los fines de semana, y hacíamos rock and roll. Llegamos a grabar un disco, el día que murió Marcelo Mastroianni, en el 96 o 97, incomprendido por la crítica, porque supongo que esperaban una hiperproducción al estilo Bumburi, y no era esa mi intención. Yo quería seguir tocando rock and roll y rock and roll de aficionado, ¿no? Para no perder ese contacto con esa vida. E incluso después, cuando disolvimos Los Montaña, que era el nombre del grupo, pues seguía subiéndome a tocar con amigos muchas veces de incógnito. Siempre les pedía que no pusieran mi nombre para que nadie viniera equivocado. A veces no lo respetaban y a veces venía alguien a verme a mí sin saber que aquello era... Pero bueno, fui tocando hasta que recientemente, pues un poco con la reconciliación con Loquillo, pues ya muchas veces me invita a sus conciertos y realmente disfruto y lo paso bien tocando. Primero porque no tengo ya la responsabilidad del instrumentista, que ha de quedar bien. Y luego porque es muy agradable tocar la música que te gusta con buenos músicos. Y ese contacto que recuperasteis, Loquillo y tú, pues de momento sigue ahí y en un momento dado pues puede dar todavía algún fruto más, ¿no? Sí, yo supongo que sí, porque ahora ya es una pura relación, pues bueno, de viejos amigos, ¿no? De que ya están un poquito de vuelta de las rencillas, de las peleas y todos, ¿no? Además ha sido curioso el periplo que hemos tenido los dos en 17 años que hemos estado alejados. no sin hablarnos, porque nunca nos negamos el saludo, pero sí alejados cada uno a lo suyo. Los dos hemos tenido un hijo, solo uno, los dos nos ha salido varón. Tiene una diferencia de parecida el hijo de Loquillo con el mío, de la que tenemos Loquillo yo, un año o dos de diferencia, ¿no? Y a los dos han salido, que son dos minillos, o sea, tú ves el hijo de Loquillo y es que es alto y lleva tupé, y el mío es y tiene mi cara. Entonces tenemos como una sensación de déjà vu, o sea, de oh no, esto se va a repetir otra vez, esto es, ¿sabes? Como el tormento aquel de Sísifo, ¿no? Que entonces ya nos hemos decidido dejar de rencillas y decir, mira, vamos a llevarnos bien, cada uno lo suyo, y sobre todo ahora Loquillo, él controla su carrera musical, no tiene que estar discutiendo con un pesado que se llamaba Sabino Méndez las decisiones artísticas, y yo tengo mi carrera literaria donde tampoco no tengo que soportar a un tío de 2 metros que me diga si está de acuerdo o no con este capítulo que voy a escribir, ¿no? Yo supongo que eso es lo que ayuda a que ahora todo fluya de una manera mucho más natural. Aunque en su momento esta entente, más o menos cordial, dependiendo de la época, daba resultados tan estupendos como el que vamos a escuchar a continuación. Besos robados. Hay que dejarlo hasta el final, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo tiene su tiempo. Por supuesto. supuesto que sí. Besos robados, una de las canciones incluidas en Morir en Primavera, que fue uno de los últimos trabajos que hiciste en esa primera etapa, ¿no? Con de Loquillo y Trogloditas. Después, bueno, pues partiste peras. Y bueno, hasta ahora. Sí, vale. Fue uno de los trabajos que esa es la suerte que tuve, que en algunas cosas he sido muy afortunado. Justo antes de dejar el grupo, yo creo que es el que capta el sonido de las guitarras que teníamos en entonces lo que los Trogloditas, que hay que pensar que estuvimos girando como tres años constantemente por gira por España y realmente éramos un grupo de directo. Llenábamos en todos los sitios porque la diversión era garantizada y nunca habíamos conseguido que ese sonido potente de guitarras quedara tan plasmado en ningún disco como quedó, afortunadamente, en Morir en Primavera, gracias a un técnico norteamericano de Ohio, Dennis Herman, que trabajó con nosotros en los Ibiza Sound. Y ya que decías antes eso de que la mezcla entre Loquillo y yo había dado temas como este, pues me alegro mucho que habéis escogido este tema, aparte que me gusta muchísimo del sonido de guitarras, porque también da la medida de que fuimos Loquillo y yo, pero aparte también Ricard Puigdomènech, que el guitarrista muy genial, un guitarrista muy genial de Vic, uno de estos también casos raros, tipo Wilco Johnson, tipo Brinsley Schwarz, tipo Dave Edmunds, ¿no? Que dices, bueno, como ha nacido en Vic, ahí en medio del entorno rural, donde ahora están haciendo estos referéndums de las banderas y todo esto y tal, y ahí donde se crían en medio del campo todo el ganado porcino catalán y todo eso, ¿cómo ha salido este genio, ¿no? Porque realmente era un personaje curiosísimo, un grandísimo guitarrista, con una manera de tocar, un toque de guitarra irrepetible, quizás debido un poco porque además trabajaba también, era muy aficionado al circo y trabajaba de acróbata, era capaz de hacer andar sobre las manos y dar mortales hacia atrás, Ricard Puigdomènech. Una cosa curiosísima, alguna vez al principio de montar el grupo habíamos ido a verlo en su espectáculo con el circo, ¿no? Y era muy divertido porque hacía un número acrobático cómico, ¿no? Pero luego supongo que por eso tenía una fuerza de la muñeca y en los brazos que le permitía hacer cosas realmente increíbles. Eso, en cierto modo, a mí me ha perjudicado a veces estar al lado de gente tan genial, ¿no? Porque él tenía un aguante como rítmico que yo era imposible. Yo lo quería tocar como él, pero no podía. Y quizás tenía que haber aprendido a tocar de otra manera, porque evidentemente no tenía la fuerza de brazos que tenía él, ¿no? Y tocaba de una manera particularísima que queda muy bien captada en esta canción, como la batería Jordi Vila, otro tipo que también con 16 años podía tocar con claqueta, y ya sin haber ensayado previamente con claqueta, cosa que sorprendía mucho a los músicos profesionales porque era un sentido del ritmo innato, ¿no? No se perdía, ¿no? Yo creo que fue Loquillo, yo, pero también estos dos nombres que os acabo de citar los que definieron todo un sonido, porque realmente yo venía con una canción, pero es que salía realzada después de trabajar con ellos, ¿no? Y te encontrabas, pues, casos curiosísimos, como esta canción. Si las guitarras suenan tan fuerte y el bajo también tan contundente es porque está interpretada en la afinación habitual, pero bajando la cuerda, digamos el bordón de las guitarras y del bajo a la nota inferior, a re, y cambiando la posición habitual de los dedos en la guitarra, ¿no? Es lo que llamaríamos una afinación alternativa, ¿no? Todo esto mezclado con estas particularidades que os decía de Ricard Puigdomènech y de Jordi Vila, pues yo creo que salieron estas canciones que aún hoy se pueden escuchar muy dignamente. Pues sí, la verdad que sí, había ahí un equipo potente. De esos que tiran para atrás. ¿Quién no se iba a decir que el rock and roll vendría de Vic? Comera. La verdad es que sí. Además del fuet, pues también tiene otras cosas. Pues también el rock and roll. Has comentado pues de pasada todas estas cosas que están sucediendo en tu tierra, en tu patria chica, en Cataluña. Tú llevas viviendo pues un par de años aquí en Madrid, has vuelto a Madrid. Y antes de empezar el programa decías que estabas a gustito y que de alguna manera pues lo que veías en Cataluña no te convence del todo, vaya. No, porque es una realidad paralela, oficial, que está creando la propia clase política para conservar sus puestos de trabajo de alguna manera. Están creando problemáticas artificiales inexistentes. Tú piensas ahora que hablábamos de Vic, Ricard Puigdomènech, que era catalano parlante, Jordi Vila también, yo era castellano parlante. Mi madre era de Vic, mi padre en cambio era un emigrante asturiano, yo ya era el prototipo de barcelonés, es decir, un castellano parlante y mezclado de alguna manera. Y bueno, era muy divertido. Ricard Puigdomènech venía a mi casa y le invitaban a comer y decía, no, gracias, ya he dinado. Decía dinado, que es el verbo dinar en catalán, ¿no? O sea, hablaba fatal el castellano. No había ningún problema, nos entendíamos. Yo me esforzaba por hablar catalán y lo hablaba fatal para complacer a Ricard y Ricard en hablar castellano para complacerme a mí de alguna manera, ¿no? Todo eso un poco se ha perdido a nivel oficial, ¿eh? A nivel calle sigue pasando igual. Entonces, a nivel oficial, vienen con referéndums, que luego solo participan 7.000 personas, vienen con estatutos, ideas que no reflejan realmente, o modelos educativos que no reflejan lo que está pasando en la calle. Yo creo un poco que ese efecto de que, bueno, por efecto del franquismo, pasó la paradójica situación de que todo el mundo que estaba en contra del franquismo se creía que por eso automáticamente ya era demócrata, y no. Quiero decir, si después de seguir una bandera nacionalista sigues otra, pues estamos en las mismas, ¿no? Y bueno, eso afortunadamente, ahora como hay democracia y libertad de expresión, se vive de una manera menos dramática y se puede debatir en los periódicos, se puede ir a la contra, pero hay que reconocer que luego a la hora de vivir, pues vives más oxigenadamente aquí en Madrid. Uh-huh. Actualmente Cataluña sigue siendo un sitio maravilloso, ¿eh? O sea, no, que sí. Nadie lo interprete mal lo que estoy diciendo. Pero hay que reconocer un poco, y os lo dice un catalán que vamos, nacido allí y he vivido toda la vida, con temporadas que he vivido en Madrid, en los 80, en el año 2000, ahora, etcétera, ¿no? Pues han conseguido, paradójicamente, una sociedad que es muy bonita para el turista. Es decir, que tú vas allí, yo ahora vivo en Madrid, trabajo en Madrid, desarrollo mi vida aquí, ¿no? Entonces voy una vez al mes a ver a la familia y me encuentro fenomenal. ¿Por qué? Porque soy un turista. Uh-huh. Es decir, han conseguido una especie de parque temático, que es para los que vienen de fuera, que da ingresos turísticos, pero realmente vivir allí es un poco más gris, más asfixiante, más pesado, ¿no? Y luego yo creo que eso está perjudicando a Cataluña, porque todos conocemos, y aquí lo conocemos por Torremolinos, la Costa del Sol, lo que es vivir solo del turismo. Es decir, el ambiente cultural propio de la ciudad, lo que fue aquella bandera, aquel rompehielos en Vanguardia de Barcelona, pues eso se ha perdido. Y en cambio ahora Madrid está viviendo un momento de efervescencia total, ¿no? Entonces realmente, pues sí, yo creo que me voy a quedar bastante tiempo por aquí. Nunca se sabe, porque todo esto puede cambiar. Sí, a lo mejor dentro de 5 años se vuelven las tornas, pero yo por ahora me voy a quedar por aquí. Ya os decía, los músicos somos gitanos y nómadas. Y por supuesto voy a seguir yendo muchísima Cataluña para decir estas cosas que allí caen muy mal, para seguir dando la lata, pero también para disfrutar de mi tierra, que es maravillosa. Sabino, se nos echa el tiempo encima. Nos vamos a despedir con Jimi Hendrix, con un guitarrista, pues uno entre un millón, irrepetible. No hace falta que lo digamos, porque eso todo el mundo lo sabe. Dinos, cuéntanos brevemente por qué Hey Joe y nos vamos. Pues precisamente para despedirnos, para que si alguien tiene alguna duda, el rock and roll es esto, es simplemente fuego y peligro, lo va a ser eternamente. Peligro, discrepancia, rebeldía, los que siempre van, afortunadamente, benditos sean, contracorriente. Y siempre, siempre que quiero expresar eso, el que mejor lo ha cantado, porque no solo por cómo toca, sino cómo está hecha esta canción, creo que es esta interpretación de Hey Joe, que es un clásico del rhythm and blues de Jimi Hendrix. Así que buenas noches, gracias a los de la isla por este bonito programa. Y simplemente que haya suerte ahí fuera para todos los que escuchen esta canción. Muchas gracias por venir, Sabino. Gracias a vosotros. Un placer. Os dejamos con Jimi Hendrix. Esto es Hey Joe.